Y esto fue... ¡No! ¡Esto es! ¡Persona no se cae! ¡Majo! Y si estás, lo dije que iba a estar y está. Sí, estoy. ¡Qué loco! A todo esto después tenemos que hacer una cosa al respecto de eso. Encontrarte reclamo. Muchos fans me han reclamado en Buenos Aires, ¿vos podés creer? Hay gente que me reconoció ya aparte de Sato. No me preguntes por qué ni quién, pues no recuerdo ya. Le damos unas gracias a nuestros 108 seguidores. Pónganse las pilas, queremos 128 más. 128 más. Cada día. En fin, bueno, estas personas se caen majo y... La verdad que no tengo la más puta idea que vine a hablar yo acá, porque no debería estar haciendo esto, pero como fui el único que fue, les voy a hablar del Anime Legends 2011. Y voy a tratar de ser... Voy a tratar de ser algo en esto, bueno. Dale, ataca. Voy a tratar de ser justo. No sé si voy a poder. Pero acá estamos. El evento transcurrió con pocas penas y una única pero infinita gloria. Entre las penas tenemos una casi completa falta de organización, lo cual es de esperarse en los eventos de anime, aunque hubieron errores del grado que solo un principiante podría cometer. Entre los mismos tenemos la falta de un cronograma de actividades, que ya me dijeron se está volviendo moneda corriente en los eventos. Es común, es lo de siempre. Ahora parece que es lo de siempre, pero antes no. Sí, los primeros eventos teníamos papelito y teníamos boludeces, y medianamente se respetaba, pero bueno, ahora ya no. Sí. Bueno, que si bien se sabe que no van a ser respetados dichos cronogramas, al menos provee al público de una mínima guía para saber dónde y en qué momento estar presente para ver lo que se desea ver del evento. Ya sean proyecciones, que acá no hubo, salvo por algunos stands con TVs y el proyector del escenario de la zona gamer, que curiosamente la mitad de ese escenario estaba tapado por las computadoras y la gente que la estaba usando. Y a veces proyectaban directamente lo que pasaba por las computadoras. Concurso de karaoke, que fue patético en su gran mayoría. ¿Dónde estás, Río? ¿Dónde estás? El concurso de cosplay normal y el internacional. Además de los distintos torneos y competencias del área gamer de videojuegos, que era enorme y contaba con una amplia variedad de consolas y juegos. Y según la gente de Submundo, los de PC estaban todos chiteados. Mal. Sí, más que probable. Había un montón de competencias de todo ahí. Pequeño detalle, había más el área gamer era más grande que el área del anime. Y del manga, era casi traumatizante. El evento era puro gamer. Bueno, otro... Mucha compra. Sí y no. Bueno, otro de los terribles errores de organización fue que los stands los empezaron a armar apenas un par de horas antes de la hora oficial de apertura del evento. Eso no pasa siempre. No, boludo. Estamos en la fila y entran y están cargando y cargando y ya es la hora del evento. Ya pasó una hora del evento. Y todavía están cargando. Abrió el evento y todavía están cargando. Y la mitad del lugar está bloqueada e inaccesible porque no te dejan entrar porque todavía no terminaron de armar los stands. Ahí ya se fueron al carajo. La segunda vez, en el segundo evento que fuimos con Alche, cuando entramos con pase de prensa, que entramos una hora, supuestamente una hora y media después de que ya era el inicio del evento. Y media hora, 40 minutos antes que el evento oficialmente iniciara. Y cuando entramos estaba todo vacío y todos los stands estaban vacíos. Recién había algunos que estaban empezando a poner las cosas en los stands. Bueno, en ese evento estaba 10 veces peor, pero sigue siendo un error. No deja de serlo. Las cosas tienen que estar listas antes de abrir. Déjame de joder. Bueno, como dije, la mitad del predio del evento estaba cerrado. Que era curiosamente de la mitad de la escalera. Sí, de la mitad de la escalera para arriba. La mitad de la escalera para abajo estaba más o menos. Me contaron del acceso por escalera, que era simpático. Sí, muy muy largo. Y si te caes te haces una bola de nieve y arrastras al resto. Bueno, la única gloria del evento, por supuesto, fue el concierto de Yoshiki Fukuyama y su firma de autógrafos, en la cual estuve presente. Gracias, pase VIP. En fin, como Alche y Pyro son quienes normalmente se encargan de esto, yo voy a hacerlo a mi manera, lo que significa va a ser como todos mis informes. Sí, y también un conjunto de ítems por separado, unidos por mierda de gnomo y mocos de sirena. A ver, la apertura... Bueno, eran las 12 p.m. y todavía estábamos afuera. Algún tiempo después, tipo la 1, 1 y algo, nos dejaron entrar a las personas con entradas VIP. Caro y yo, Caro de Shibuya, entre otros que estábamos ahí. Para la firma de autógrafos y fotos de Yoshiki Fukuyama, de la cual tengo un par de historias que quizás cuente, o no. Nada, las voy a contar ahora. No dejes que la furia guíe tu mano. Esto es normal. Por más que esté mal, esto es normal. A ver, nos dejan entrar. Nos empiezan a... Casi nos pasan un detector de metal de mano. O sea, y no digo el aparatito. Fue a mano el detector de metal. Yo soné por todos lados porque tenía una armadura puesta encima y era de metal posta. Bueno, entre las cosas que estamos ahí... No, es un detector Geiger. Están traumatizados. Probablemente. No quiere más radiación. Bueno, la cosa que estamos ahí, nos dejan entrar, pasamos, yo estoy peleando con el condenado de armadura que tengo encima para esquivar gente. Y estamos ahí en el stand de productos de Fukuyama, en los cuales se cuentan discografías, pósters, el CD original que costaba unos 100 mangos, nos venía con una foto autografiada. Y habían de todo, habían varias cosas locas para comprar. Increíble y bien conocida mermelada de Fukuyama. Sí, por supuesto, está hecha de mochi. Bueno, después de una hacer la enorme fila, adentro, que éramos unas 50 personas más o menos, no sé cuántos éramos realmente, pero éramos muchos, pero entramos y como a la media hora, ponerle 1:30, 2 menos cuarto, recién ahí nos dicen formen la fila para empezar la firma de autógrafo. La gente... que no tiene pase VIP, todavía está afuera y todavía siguen entrando cosas de los stands. Y sigue la cosa. Bueno, después de un rato largo, llega mi turno. Paso, le doy la cámara al tipo. ¿Cómo se ve Fukuyama? Conozco Fukuyama. Le doy la mano a Fukuyama. En un momento Fukuyama me da 2 golpes en la armadura y dice algo en japonés que creo que se entendió como... ¡Ah, es posta! Creo que la traducción literal sería... ¡Ah, es posta! De onda, Fukuyama golpeó mi armadura, ahora tiene sus poderes místicos. Y no necesité de la sangre de ningún pelotudo. No necesité de ninguna catarata eterna de estrellas, no necesité ninguna cosa loca. Y si saben de lo que hablo, ustedes están peor que yo. Bueno, la cosa es que... Ahora la armadura se sale sola y cuando se apoya en el piso, es Fukuyama. De onda, se puede transformar en un Fukuyama. Y canta. Bueno, la cosa es que estoy ahí, me firma el booklet del CD, compré uno, me firma el librito del CD. Qué feo que compré original. Sí, pero era posta original de Japón, sí, no como los póster que los imprimieron acá. No apoyes a la industria. Bueno, la cosa es que llega el momento de la foto, agarra la cámara, saca la foto y cuando salgo y reviso la foto... No había nada, la cámara estaba apagada y cuando la prendo no había nada. El boludo apagó mi cámara. Me voy a quejar con los custodios, con los patobicas, con la gente de seguridad. Todo esto, 1000 puntos la gente de seguridad. Gente de seguridad que no la sacaron de la policía que cuida la salida de la cancha de Boca en un clásico. O sea, esta era gente de seguridad VIP directamente, no eran imbéciles. Era gente amable, gente educada, gente que te trataba como una persona, no como un convicto directamente. O era el equipo. Eso fue muy raro. Sí, o era el equipo de Yamato o era la seguridad directamente de Fukuyama. Eran de acá, así que andás a ver. Tiene que ser el equipo de Yamato. Sí, pero bueno. La cosa es que se tomaron la molestia de averiguar, preguntar. La primera noticia fue que no. Bueno, la fila sigue avanzando. Así de no a una segunda foto. A todo esto, eso fue el traductor que desautorizó que yo pase de vuelta. Sorete. Tipo sorete, te vamos a crucificar. ¿No estaba Ayu? No, no había nadie ahí. Conocido, no había nadie. Raro. Ah, no, porque esto es otro. No, es otra cosa. No. Bueno, la cosa es que va pasando la fila y cada vez somos más los que tuvimos problemas con la foto. Teníamos un flaco al cual. Salió desenfocado a tal punto que no era una mancha oscura. ¿Qué onda, boludo? El tipo se dedicaba a apagar las cámaras. ¿Cuál era la joda con el fotógrafo? No sé, pero era muy forro. Aparentemente muy pedorro. Bueno, seguimos. Otro flaco más al cual Fukuyama sale perfecto, sale genial. Pequeño detalle, el loco que se sacó la foto con Fukuyama solamente se ve su oreja y el borde de su ceja izquierda. Mal. Después tenemos otra loca cuya foto salió tan desenfocada que se ve una man... Al otro se le desenfocó el punto que se veía todo oscuro, y a esta se le desenfocó el punto que era un montón de luces y una mancha que podrían haber sido ella y Fukuyama, o tranquilamente Homero Simpson y el monstruo del lago Ness. Y la otra era... Era... ¿Cómo era? Era el de fondo Fukuyama y al lado del viejo Corbalán. Capaz, capaz. No, sí, de onda. Uno salió así. Bueno, la cosa es que... Ahora moramos 6 personas, casi 7, 6 personas... Y bueno, salió el organizador de la firma a dar la cara, se disculpó, vio las fotos del quilombo. Este fue el tarado que me sacó la foto a mí, que me apagó la cámara, porque no sacó la foto, me apagó la cámara, el imbécil. Bueno, pasamos de vuelta. Cuando terminó de pasar todos, pasamos de vuelta nosotros. Y sí, tengo mi foto con Fukuyama, gracias. Pasé 2 veces con Fukuyama, fue una desgracia con doble suerte para mí. No golpeé mi armadura de vuelta, pero no hacía falta. Ya tengo toda su esencia pegada en mí. Bien, continúo. ¡No! ¡No! Ahora tengo un escudo de mugre y esencia de Fukuyama. Es mi armadura de piel. Bueno, sigamos. Nosotros entramos y ya había entrado la gente. Nos pasea, la gente de seguridad nos pasea por todo el evento. Nos hace bajar la escalera. Pero así, a los tumbos, no seguí, pasamos y llego. Pero están acá, ¿por qué tenemos que seguir? Seguimos, cuando llegamos a la mitad de la escalera, me dicen, bueno, acá está el evento. Y todo lo otro, no tienen acceso por ahora. ¿Qué? Sí, todo ahora no hay acceso, no se puede subir. Ah, genial. Gracias. Bueno, pasemos a otro tema, a otro tópico. Pasemos a hablar de los stands. Había una muy buena variedad de stands y merchandising. Muy propio de Buenos Aires. Hay más mercado, hay más lugares. Hay muchas más comiquerías y todo lo demás. Todo el staff de Sun Mundo se gastó demasiada plata ahí. Había stands especializados en ropa, peluches, accesorios, cosplays, ítems locos. ¿Tenían guitarras eléctricas? Sí, no. Sí. Ah, hay un flaco en la fila que se hizo una réplica en... No me acuerdo qué, madera, papel maché, no sé en qué mierda la hizo. De la guitarra de Basora, y se le hizo autografiar a Fukuyama. No, sí, estaba de los pelos el flaco. Ah, me olvidé de contar, antes de seguir con lo de los stands, me olvidé de contar, un tipo salió cuando estábamos haciendo la fila por segunda vez, pero boludo, fue tan ridículo el flaco cuando salió, que digo, este, pero es virgen. Salió, pero salió casi no se larga a llorar, salió, y te lo imito lo mejor que puedo. ¡Fue hermoso! ¡Me firmó! ¡Fukuyama me autografió la remera! ¡No! ¡No puedo creer! ¡No! ¡Fukuyama! Te juro que salió así, no lo miento, no lo estaba grabando. Siempre hay un pelotudo muy grande. No, es el tipo de la baba de Avatar. Si te acordás del personaje este que se desmaya con burbuja de baba. ¡Era igual, boludo! ¡Era igual! Un poquito mal es un pete a Fukuyama de la felicidad que tenía. Pero te juro, y hablaba así, lo así, con la misma expresión todo. ¡Qué pedazo de imbécil! Virgen el hombre. Bueno, volviendo a esto, como decía... Sí, sí. Bueno, como dije, había una variedad... Ah, dijo, ¡es lo mejor que me pasa en la vida! Lo dijo 2-3 veces, mínimo. Bueno, a ver, como dije, había una buena variedad de stands y merchandising. Había, bueno, stands especializados en ropa, peluches, accesorios, cosplay, ítems locos, armas y réplicas de armas de animes. En cuanto al merchandising más común, como manga, anime, doramas, cómics y videojuegos, habría no más de 1 o 2 stands por cada una cosa que mencioné, aunque bien surtidos. Y en cuanto a las figuras de anime, si bien había variedad, era una variedad que se repetía de un stand a otro. Y gran parte de las figuras eran imitaciones o copias de los originales. O sea, había muchas figuras truchas dando vuelta. El primer día perdí la cuenta de cuántas veces vi la misma figura de Hatsune Miku por todo el evento. Muy linda PVC, pero cuando veías la pintura de cómo estaba pintada, te decías, esto es Made in Corea, Made in Afganistán. Es Made in... Los chinos tienen mucha mejor mano de obra que esto. Déjame de joder. En serio. Bueno. Pasemos al tópico del karaoke. A todo esto me compré una hermosa katana. Un mousepad de Sisi de Code Geass con sus hermosas tetas para apoyar mi mano. Qué hermoso. Había muchos de esos. Algo caro, 70 mangos. Bastante caros, pero... Sí. No lo compré uno de estos en 10 años, así que qué mierda me importa. Lo usás una vez, lo comprás y lo usás para el resto de tu vida. Sí, de onda. Remarcando. Opai is justice. Remarcando eso y la manera que quieras. Bueno. ¿En qué estaba? Compré mi katana. Compré un tomo de manga coreano re loco. Compré doramas a patadas, porque no tengo ganas de descargarlos ni buscarlos. Es más, había algunos que había bajado y bueno, como no los continué, no se hizo mierda el fansub, no sacó más nada, lo compré igual. Nunca compro otra, no compro casi nada de lo que sea anime o dorama. Dorama lo único que puedo llegar a comprar en un evento. Anime es al pedo. Sí. Lo baja. Anime es al reendo pedo. Pobre la gente que no tiene internet o que no sabe usar internet para bajárselo. Ya estamos podridos de tratar de avivar a esa gente que no nos da pelota. Un saludo a los fansubs. Gracias, fansubs. Sí. Qué copado que fue el día del fansub. Bueno, pasemos al tema karaoke. Desastroso. Uno peor que el otro. Eso es como siempre. Salvo por dos honorables excepciones. Yo estaba en la fila comprando un pancho, así que no pude ver muy bien quién era, pero lo escuché. Eso era directamente el tema posta y la persona no subió a cantar. No sé, que fuimos nosotros la otra vuelta, el último al que fuimos, si bien eran todos medio pete, había su buena cantidad de gente que sí tenía una buena idea de lo que estaba haciendo. Bueno, había un flaco que no recuerdo qué mierda se puso a cantar, y no me acuerdo si en castellano todavía, pero el público lo mandó tan a la mierda, lo abuchonearon tanto al pelotudo. Hasta el pelotudo este que te dije que me sacó mal la foto, que ordenaba la firma, también era el coordinador de eventos de ahí arriba, y no sé qué lo gastó un poco, le dijo algo así, el tipo se enculó. Encima se cantó para el ulto, pero se enculó tres veces peor. No se quería bajar, no sé qué, un poquito más lo quería boxear al pibe. Eso sí lo llegué a ver. Después una flaca que cantó más o menos bien, después hubo una pelotuda que desafinaba. Ahí sabía que agarrar una guadaña y tirársela derecho a la cabeza. A muchas, en realidad. Casi todas las minas desafinaron ahí. Raro, porque las minas suelen cantar mucho mejor que los hombres en este caso. Pero bueno. Pasando al tema concurso de cosplay, nos fuimos antes de que empezara. El normal. El normal estoy hablando. Pero no importa, ya que de todas maneras pudimos ver a todos los cosplayers presentes del sábado y el domingo. ¿Hay fotos de cosplay? Hay fotos de cosplay, no muchas, pero hay. Había buena variedad y también calidad, aunque nunca falta el Goku de medio pelo o el cosplay armado a último momento para ir de cara dura. Estaba el ejército de los Vocaloid. Había un par de Vocaloid, pero no había un ejército. Bueno, muy grosa la Kyuubi de 5 colas. O sea, una Kyuubi mujer, no un Naruto Kyuubi, una Kyuubi mujer que estaba bastante buena. La Android de 18, qué buena que estaba esa mina. Cosplay fácil, barato, reconocible. Sí. Bueno, la Android 18 que estaba re buena. La Maca. Y las chicas de Kitousen que nunca pueden faltar en todo evento. otro cosplay barato, fácil de hacer reconocible y ganador. No es barato, te aviso. A todo esto... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Mucha tela? Hay que cortar específicamente los desgarres. Los desgarres de ropa son difíciles de cortar. Bueno... Que vienen rotos, que son más caros. Y las juezas del concurso de cosplay internacional. Una Alice del País de las Maravillas, no de la película, de la clásica de Disney, la animada. Gordita, pero muy simpática. Cualquier cosa mejor que la de Alice, ¿no? Sí. Una Kanuncho de Kitousen, qué buena que estaba. Amiga de Caro, a todo esto. Y una Rei Ayanami, también amiga de Caro, y qué buena que estaba esa Rei. Era la Rei posta. Para, era una. Digamos menos esto. Flaquita, bajita, sí. Es la que fue la otra vuelta disfrazada de. ¿Cómo se llama? De. Puta madre, ahora no me sale. ¿Cómo era? Meromo. Meroro, la loca de. ¡Ah! Puta que lo parió. De Full Moon Wasagallite. Sí, la conocí sí. Hace un año. Sí, es la que yo creo. Sí, debe ser. Bueno, pasando al cosplay internacional, estuvo bueno, pero fue muy corto. Creo que eran 5 o 6 participantes y una no pudo ir. Gracias, Daruma, por cagarse en la ganadora de Santa Fe que participó en la Daruma Rosario por el cosplay internacional. Gracias. Porque no la llevaron, ¿qué onda? Mira, sería hablar de puterío, pero la... No, entonces no. Pero vamos a hacerla simple. Digamos que Daruma pensó que era muy caro pagar el viaje organizado por Shibuya, nuestro sponsor. Sí, se entendió. Así que dejémoslo ahí. Y bueno, gracias Daruma, muchas gracias. Bien, como les decía, entre la gente que estuvo, la ganadora debería haber sido la Motoko. Había una Motoko de Ghost in the Shell que hizo un... Sí. Por goleada debería haber ganado. Pero no me quedé lo suficiente para averiguarlo. Nosotros nos fuimos 100 puntualmente después de que terminaban los conciertos de Fukuyama. Porque ya no dábamos más. Bueno, el... concepto en el concurso de cosplay. Yo sé que tiene que tener un mejor horario, pero no se me ocurre cuál. Mira, los conciertos de Fukuyama empezaban más o menos a las 5:30, terminaban un rato antes de las 7. Y los concursos de cosplay los pusieron después, o el de internacional lo pusieron antes de Fukuyama. Y no, lo pusieron después. Y también el segundo día también fue lo mismo. Bueno, a ver, ¿dónde me quedé? También hubo un Seiyomaru. Estuvo decente el cosplay. La actuación... una princesa Eufemia de Code Geass. Buen cosplay. Genial realmente, pero una actuación tan pedorra. Quiso imitar a la princesa de Tangled. No me sale ahora el nombre de... Rapunzel. Gracias, que hizo imitar... Quiso imitar a Rapunzel vestida de Eufemia y no... Realmente no pegaba ni con moco. Está bien que Eufemia es medio pelotuda de ese estilo, pero la de Rapunzel tiene mucho más onda. Y hubo una especie de Ganondorf, o como carajo sea el malo de los Legend of Zelda, ya me olvidé. De 2 pesos. Así de onda, era de 2 pesos para mí. Que francamente no sabemos qué estaba haciendo ahí. No debe haber habido mucha competencia a la vuelta que hicieron el Internacional por su lugar, por su ciudad. Así de onda. Por originalidad, porque por lo general es mucho anime y muy poco cosplay de videojuegos. Mira, ¿qué te puedo decir? Después te voy a mostrar el video de lo que era ese Ganondorf. No se entendía un pedo lo que estaba haciendo con su actuación. Tenía un video de fondo atrás que era de, creo que la presentación del... de, si no era del Wind Waker, era del Twilight Princess, de la parte de Ganon. Zelda no es lo mismo, no sé. O sea, no sé qué carajo estaba haciendo. El cosplay se le desarmaba a mitad de la actuación. Se le caía la careta, la cara se le destrozaba. Se le volteaba la peluca enorme de rodetes, que en un momento llegamos a pensar que debería estar hecha de alambre de cobre. Pero no, aparentemente era un super rodete trenzado de pelo rojizo. Yo también me acuerdo de la vez que fui el cosplay de... me parece que era de Starscream, que boludeando así, o sea, era difícil que el loco se moviera con eso, y apenas se movía se iba desmoronando el Starscream. Bueno, el flaco este también, ¿qué otra cosa vi que casi no me mato de la risa que estaba haciendo? Ah, este tipo, para su presentación triunfal, hizo una especie de telón cortina para taparse antes de salir o buscar sacar cosas de ahí, que estaba hecho con los fierros que sostienen la pelopincho. Uno trabaja con lo que puede. Sí, pero déjame hinchar la bola. Conseguiste 2 ayudantes que sostengan y dejate romper los huevos. No, eso queda peor. Ni tanto. La de Motoko usó eso y quedó 10 veces mejor. Bueno, se le deshacía el cosplay. El cosplay estaba mal hecho. Se notaba por todo lado cómo estaba unido. Y cuando te digo unido, se notaba que estaba unido con cinta scotch. Pero posta, tela unida en cinta scotch de cartón sobre cartones mal pintados. Un desastre. Un desastre. Le doy 10 puntos por el esfuerzo, pero 0 por la actuación y 0 por el cosplay. Bueno, y hasta ahí llegamos. No me acuerdo si hubo otro participante más, pero creo que sobran todos. Conciertos. Además de Yoshiki Fukuyama, hubieron dos mini conciertos. El primero de una cantante local que se hace llamar Hitomi. No cantó mal. Ese no es un nombre de verdad, la investigué. No cantó mal, pero no me provocó emoción alguna y no me provocó que desviara mi atención de otra cosa hacia el escenario por más de 10 segundos. El segundo cantante, cuyo nombre no recuerdo, cantó covers de series Super Sentai, clásicas, y realmente se fue muy al carajo. En especial porque el pobre tenía la garganta destruida por la gripe, si mal no recuerdo, y aún así se zarpó. A todo esto, ¿hay alguna serie Super Sentai clásica que le rompen el culo a las nuevas, pero de una manera tan importante? Pero vi unos Power Rangers con unas armaduras, escuchá, vi armaduras, no traje de spandex, armaduras que estaban, se iban a la verga, a la reverendísima mierda. Yo así te la creo. Se cantó el tema original de Masked Rider 1 y 2, no me acuerdo, y de otras tantas cosas, los verdaderos primeros Power Rangers, todo, pero los viejos que usaban armaduras estaban copadísimos. Bueno, después, por supuesto, Yoshiki Fukuyama. Gente, no le escapen al Super Sentai. No es Saban. Les han mentido durante toda su vida. No es Saban. Algún día haremos el informe que hizo Láser. No, mentira. Bueno, pasamos de ahí a Yoshiki Fukuyama. El hombre demostró tener toda la onda. Y por lo tanto, yo lo bautizo Sugoi-sama. No solo durante el concierto, sino también desde la firma de autógrafos, la cual transcurrió con varios problemas que podrían haberse evitado con una mejor organización, como las fotos mal sacadas que le arruinaron a más de uno el día, yo incluido. Pero no me quedé de brazos cruzados, como ya saben. Entre las muestras de su increíble onda tenemos ejemplos como tomar celulares del público y grabarse a sí mismo mientras cantaba. ¡Bastardos con suerte! Sí, eso me lo contó Alche, que está bárbaro. O tomar diferentes objetos del público y usarlos durante el concierto, como le hace lentes, instrumentos, etcétera. ¡Bastardos con suerte! Y por supuesto... Ah, sí, los devolvía. Y por supuesto su firma personal, lanzar su pica de guitarra al público mientras varias veces durante el concierto. Y acá viene la historia de Tenacious Zero y la pica del destino. Esta historia empezó así, fue la primera pica de la noche que tiró. Bué. Dejá de jugar con ese caramelo podrido. Dejá de jugar con eso. Oh, debo matar las manos que lo sostienen. Dale, deja de romper la bola. Bueno, la historia empieza así. Fukuyama las tira de una manera que vos estás esperando el momento justo, lo estás esperando, pero cuando la tiró no te diste cuenta. Cuando te diste cuenta que la tiró, no sabes para dónde mierda reaccionar. Es genial como lo hace. Tiene una naturalidad para hacerte ir a comer. O la cosa que la primera. Apunta la yugular. O sea, la cosa, estábamos todos apretados, estábamos en primera fila, era un desastre, yo la tenía Caro adelante, tenía una... A todo esto estaba haciendo de escudo protector de Caro por una tarada que se le quería colar y sacarla, y yo creo que le clavé 7 veces el codo y el brazo. Recalcamos que el ser estaba usando la armadura de fierro. No, ahí ya me lo había sacado, ya se me había roto la máscara y me tuve que sacar el cosplay. Qué mala leche, ¿no? Pero hubiese sido interesante estar... No hubiera estado ni en pedo en el concierto con eso puesto. A pesar que en el podio hubiese sido indestructible. El hubiera sido bárbaro. Bueno, la cosa es que estamos ahí. Termina la primera canción, o la segunda, no recuerdo bien. Y estamos ahí, Fukuyama estaba haciendo unas maneras. Estaba así, estaba tentando al público. Estaba tentando al público mucho a saltarle encima. Porque estaba bien al lado de la barra de contención. Y en un momento algo vuela, pero está todo oscuro, porque habían apagado las luces de golpe, o sea, no sé qué quilombo de luces había, no se veía un pomo. Estábamos todos grabando a Fukuyama, yo qué sé, un metro y medio de distancia de nosotros, menos todavía. Y en un momento algo vuela. Y yo no lo pude ver bien. Sí, más o menos, algo vuela. Pero no pudimos ver muy bien para dónde carajo fue. Y en un momento noto que cae encima del brazo de Caro mientras ella está grabando. Ella no se da cuenta. Se clava con violencia así. ¡Ah! Era de plástico, salame. Bueno, la cosa es que se queda en el brazo de Caro y yo estoy ahí, estoy con un brazo ya entumecido porque los primeros 7, 8 minutos de canción lo grabé con un brazo y tenía el otro con el celular arriba. Ah, sí, no, pará, tengo los brazos hechos mierda, boludo, acordate de lo que yo trabajo. No tengo mucha estabilidad en los brazos cuando ya los tengo todos los músculos hechos pomada de antemano. Bueno, la cosa es que tengo un brazo entumecido, el otro lo tengo hacia arriba, no lo, estoy con el celular. Y Caro no se da cuenta que lo tiene en el brazo. Fucking pica. Y yo empiezo a notar que las cabezas empiezan a darse vuelta buscando, sondeando el mejor modo Skynet. Y estoy viendo a la tarada que se quiere colar que está mirando para el lado de Caro. Y yo ya había notado que la pica estaba ahí. Está diciendo, Caro, agarra la pica, date cuenta, agarra la pica, date, agarra la pica, agarra la pica, agarra la pica, agarra la fucking pica. Estaba el tipo al lado de Caro que también está buscando. Y bueno, esto depende de mí. Suelto el celular. Lo agarro con el brazo entumecido que no sé cómo mierda hice para doblarlo porque no lo sentía ya. Bajo la mano como al mejor estilo del ataque del águila. Y ahí nomás lo agarro, lo protejo, lo mando al bolsillo, levanto el brazo que tengo entumecido con el celular, sigo filmando Fukuyama. Mientras están escuchando todo esto, el truco es que imaginen el final de Misión Imposible 1. Sí. Estoy levantando el brazo, empiezo a enfocar Fukuyama y le grito a Caro al oído. ¡Caro! ¡Te cayó la pica de Fukuyama en el brazo! No, sí, fue un desastre ese día. Bueno, cuando salimos de ahí, pues la ley de la suerte le cayó a ella. Yo la protegí nada más, pero le corresponde a ella, desgraciadamente. Para mí, pero al demonio, hay que tener honor en la vida. Ya sé que nadie más lo va a tener, solamente soy yo el único imbécil, pero al demonio, yo capturé la pica de Fukuyama antes que alguien se la afane. Tengo fotos para probarlo. En fin. Y eso fue la historia de Tenacious Zero and the Pick of Destiny. Bueno. Estamos esperando el cómic de Angel. Sí, sí. A todo esto, Alche que me rompió las bolas y vos también que me gastaban con que podías agarrar la pica de Fukuyama. ¡Bueno, la agarré! Y agarré la primera, tiró tres esa noche. Tiró otras dos o tres que las tiró bien al fondo el público el segundo día, pero bueno, esas ya no las podía alcanzar. Era inmunemente imposible que las alcance. Penetró el ojo de una pequeña indigente que soy, y su sueño era ver a Fukuyama. El problema era que solo tenía un ojo. No voy a dar comentarios al respecto. Bueno, resumiendo, entre paréntesis veredicto, Anime Legend 2011 fue un evento promedio que podría haber sido mucho mejor. Su salvación fue obviamente la presencia y actuación de Yoshiki Fukuyama, igual que siempre. Y aunque estuvo lleno de fallos, eso no impidió que el público en general se divirtiera y la pasara bien, yo incluido, y el resto del grupo de que fue con Shibuya Station. Esto no me enteré. ¿Estuvo Ricardo Cruz? Ricardo Cruz es el Brazuca. Sí. No estuvo. Calculo que el que fue su reemplazo, el que cantó todos los temas Super Sentai. Que no casé el nombre del flaco y no lo ubico de ningún lado, pero aparentemente es uno de los grosos que se dedica a esto. Debe ser tema de organización, el otro Yamato trae a cosas. Sí, debe ser eso más que seguramente. Pero bueno, por favor, Yamato trae a Cruz. No, a Cruz. Y sí, ¿de onda? Bueno, eso ha sido todo por la parte de eventos. Y francamente, un saludo a los pocos fans que me crucé, incluido a Sato, que cumplió su sueño de conocerme en persona, cuya foto, ¿cómo decirlo?, escrachante, publicaremos en nuestra página, y la de su otro compañero del programa, que debo decir, de onda, Necomimis, pedazos de maricones, Necomimis, de todas las cosas se pudiera haber puesto en la cabeza una verga incluida, se tenían que poner Necomimis. Ver a alguien con un miembro de plástico entrando al evento de miembro de silicona y dándole vuelta en la cabeza. Ya se ha hecho. Sí, bueno, pero igual sería interesante ver. Déjame de joder, Sato. Pero bueno, está bien. Yo por lo menos tengo mi gorro rendidor. Tu gorro de zorro indiferente, genial, no rompa la bola. ¿Ves por qué no se pusieron uno como ese? Buah. Y eso ha sido todo, de vuelta a sección eventos. Sato, te escracharemos muy prontamente. Nos vemos. Ah, todo esto. como tema de esto, quiero el opening. Quiero el opening, pues. No, tema de principio o tema de final, no, no me decido, decidilo vos. Quiero el tema grosso de Fukuyama. Quiero el opening de Busu Ranking. Bueno, perfecto, perfecto, ninguna clase de problema. Y si tenés ganas de poner algo de Macro 7, lo que lo hizo más grosso todavía, dale. Como cortina o como cierre de... Como cierre vamos a poner el tema de este, el que te dije de Busu Ranking. Ponete alguno clásico de Macro 7 al inicio y ya está. Bien, los dejamos, gente. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yes. Dimo mano. Continuamos con Persona se cae majo. Forjando el Cosmic Cube. Sección videojuegos, por si no lo saben. Y en esta particular oportunidad les preparé un título que no es nuevo, pero sí vale cada segundo que se juega. Además está decir que le eche un ojo, obviamente. Sí, cabe destacar, nos fue recomendado por Dash Pixel y... Un saludo, Dash. Y como siempre... y como siempre dejamos espacio a lo que son las recomendaciones, tenemos aquí. Así que, en fin, prosigamos. El título en cuestión de esta semana nos llega de la mano de desarrolladores independientes, más específicamente de la mano de Jonathan Blow, así como Blowjob. Lo estaba pensando. Exacto. Así, Blow. Jonathan mamada. El mismo fue anunciado durante la Tokyo Game Show 2007 y finalmente en agosto del año siguiente arribó al servicio Xbox Live Arcade. Lo hizo bien. A disposición de cualquiera que poseyera 1200 Microsoft Point. Prácticamente nada. Ah, ¿viste que coso que en la semana de Pascua hubo Xbox Live gratis? Porque no tengo Xbox y segundo porque tampoco tengo Xbox Live, así que no me importaba. No, yo me enteré después, porque si no daba para decirle a cero. Sí, pero tenés que conectar. Te tenés que conectar. Sí, te tenés que conectar. ¿Y qué? Si es gratis. Sí, no importa. De este modo se nos presentaba Braid, que vendría a traducirse como... Si hubiera alguna traducción, pero que sería... Pan. Trenza. Braid. ¿Qué pasaría si pudieras aprender de los errores, pero deshaciendo las consecuencias? ¿Qué pasaría si pudieras revertir la muerte o si pudieras ver múltiples realidades? Entonces, ¿qué serías? Yo. Teniendo como primicia alguna de estas preguntas, e inmerso en un mundo de puzzles por resolver, Braid nos plantea una realidad donde la linealidad temporal se perdió, dejando a nuestra voluntad la decisión de repetir lo vivido tantas veces como queramos. Cosa que no es para nada recomendable, en especial si acaban de ver la... En especial se acabaron de ver la última mugre temporada de Suzumiya. No está bueno repetirlo tantas veces. A primera impresión, mientras Pyro se está fumando. Te hizo mal la vaca, posta. A primera impresión, como venía diciendo, podrían pensar que Braid, digamos, combina lo que sería... O sea, la primera imagen que le vendría sería que se trata de Prince of Persia. Al tratarse de un juego de plataforma con uso del tiempo. O sea, nuestra voluntad. O sea, Prince of Persia, los elementos del tiempo, obviamente. Lo cual no está bastante acertado. Pero lo que sí, en esta ocasión, Braid va a tomar lo que es la característica de este juego de Ubisoft y la va a reutilizar de una forma tan original que la va a volver propia. Primeramente tenemos lo que es una historia bastante extraña, no en sí por lo que se nos plantea, sino por lo que se nos cuenta, que no va a ser lo mismo. Protagonizando el argumento está Tim, el pequeño Tim, el tipito Tim, que va en busca de una princesa. Se cayó el pozo. Sí, esto le suena mucho a Mario Bros. Es pura coincidencia. Uh-huh. 3 puntos suspensivos. Y aunque les parezca una idea que no llegaría a plantar a muchos jugadores frente al mismo durante un largo periodo, en cuanto nos embebemos en su entorno, será muy fácil caer presos de su encantadora dinámica. Bueno, poco tiempo preparado. Bueno. Te fuiste muy al carajo. Pero sí, no, al principio medio como que no te llama. Pero después de un rato, después de pasar el primer nivel, ya le empezás a agarrar el gusto y después es... Y... La concha tuya, padre. Va. El primero no te guste de apuñalar. te vas a dar cuenta de a poco, te va atrapando y digamos que va a ser medio difícil de, digamos, dejar de jugarlo al menos por un rato, al menos especialmente si estás jugando a la noche. Voy a cagar a palo, Fire, en serio. Después cuando te bardea uno de tus informes serios, cuando supuestamente son serios, no te quejes. A lo largo de todo el juego atravesaremos lo que es una serie de mundos, 7 en total. Cada uno planteará una forma y una mecánica sobre cómo movernos a través de ellos para obtener lo que son piezas de rompecabezas, que a fin de cuentas es el objetivo de Braid. Te la estás buscando, pero en serio. Algo me dice que tu computadora se va a realizar sin salvar una mierda acá. A diferencia de otros títulos de plataforma con puzzles, acá no va a ser necesario obtener las distintas piezas para completar el nivel, sino que tendremos la total libertad de continuar nuestro camino y dejarlas para después. Obvio que para acceder al último nivel antes vamos a tener que completar lo que es el 100% de los rompecabezas, y así únicamente se nos va a habilitar el último nivel, que básicamente sería en definitiva el primer nivel. Lo que pasa que acá es como jugar al Gunstar Hit. O sea, terminar los 4 y después recibir el siguiente. Pero no tan así. La razón por la cual se nos da aquella opción se encuentra en que no siempre va a ser posible resolver o idear lo que va a ser una respuesta instantánea al reto asignado para alcanzar la pieza de rompecabezas. Y es que en ocasiones, al menos yo conté una, las otras no me puse a contarlas, donde para hacernos con el objetivo vamos a tener que llevar a cabo una paradoja misma. O sea, digamos que... Ah, qué dolor de huevo, ya entiendo lo que tenés que hacer. No es tan dolor de huevo, pero solo tenés que pensar en un momento, no tendría que pasar esto. Bienvenidos a Portal 2. No tendría que pasar esto, pero sí pasa. O sea, como que... Es como típicamente como decía Sheldon. Si vos viajas al pasado para devolver la máquina del tiempo, no se podría, porque entonces no tendrías la máquina del tiempo y no podrías estar ahí. Sí. Bueno, es algo parecido. Sonido de rebobinado. Acaba tu vida, después te mandó un sonido para que... Para que quede medio raro, pero bueno. Volviendo al tema de los mundos, que en definitiva imponen la forma de en cómo obtener las piezas. Cada uno poseerá particularidades que al lado de nuestra destreza para rebobinar el tiempo hará más que entretenida nuestra estadía en ellos. O sea, así nos vamos a topar con objetos y criaturas que serán inmunes o no a nuestros retornos al pasado, en tiempo y misterio. También nos vamos a encontrar con flujos de tiempo que avanzan o retroceden según caminemos hacia la izquierda o la derecha en tiempo y lugar, con sombras de futuros ya vividos que emergerán en nuestro presente en tiempo y decisión, o simplemente con un nivel que es introductorio que se titula Tiempo y Perdón. Cada uno de los niveles tiene un título que va aparejado a otra cosa que ya había comentado. Respecto al apartado audiovisual del... Es de lo más agradable, yo diría. ¿Es el pibe que tiene cara de violador? No, pero ojo que después te acostumbras. Sí, le tomás cariño. Sí, le tomás cariño más o menos. Fabio, si te riste, te metes una piña. En un principio, como ya decía, resulta bastante chocante. Tanto el tipo de diseño de Team como de los escenarios y los fondos, que describiéndolos de alguna manera son más parecidos a un dibujo que veríamos en un cuento ilustrado que en un videojuego, propiamente dicho. Muchos detalles al punto de que parecen casi hechos con lápices de colores. Pero está bien, queda bien, no queda mal. La música toma una gran presencia en todo el juego, como por ejemplo al retroceder el tiempo también la música se reproduce al revés. En su mayoría son melodías de violín y piano, pero bueno, son... O sea, no pasan desapercibidos, sino que están ahí como para acompañar. Y a su vez son un gran complemento a lo que es su diseño. O sea, entre el diseño del escenario, de los personajes y digamos del más o menos de todo el mundo, junto con la música, como que crea su propio estilo. Sonido rebobinado otra vez. Muy lejos de poseer lo que es un desarrollo donde el protagonista irá creciendo a medida que avanzamos, Braid nos relata en una serie de pequeños textos el comienzo de un nuevo mundo. Sobre el pasado de Tim, iniciándolo con lo que es el abandono de la princesa, las decisiones que fue tomando en su vida y un deseo reiterante de reencuentro. En este aspecto, digamos que Braid es medio raro, como que te quiere imponer algo. Lejos de plantearte una historia que solo te cuenta, es como que fuera una historia que te intenta hacer reflexión. Intenta hacer que reflexiones. Lo cual es bastante raro. Porque a veces usa casi al final usa mucha metáfora. De este modo, cada pequeño relato de su pasado se verá especialmente reflejado en lo que es el título que se otorga a nivel y las características que toma el mismo respecto al tiempo. O sea, en tiempo y misterio, por ahí te cuenta lo que hice y que tenía, digamos, decía qué pasaría si tal, bla, bla, bla. En tiempo y lugar habla sobre Tim respecto a que iba, digamos, iba al... digamos, su posición frente al volver a su casa, digamos, a la casa de sus padres, y cómo se sentía y eso, y queda medio raro, como que no va con lo que estás haciendo. Queda, o sea, lo que son los textos son como si fueran pertenecientes al mundo real, y lo que está pasando acá no sabe de dónde carajo lo sacó. O sea, es como que algo se metía en este mundo donde retrocede el tiempo. Por último, cabe mencionar que en el desarrollo de Braid estuvo muy influenciado lo que son por obras literarias, como por ejemplo Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es un conjunto de relatos cortos sobre distintas ciudades de ficción en diferentes realidades que funcionan en forma distinta. Y la otra obra es Los sueños de Einstein, del físico Alan Lightman. Los sueños de Einstein trata sobre que, plantea a un Einstein que aún no tenía idea, no tenía noción muy clara de lo que era la relatividad, y más bien piensa cómo puede comportarse el tiempo en el universo y la relación con eso, que tiene eso, con lo que hay y con la gente, y cómo es la gente, si la hay en dicho universo. En conclusión, para cerrar un poco esto, además de todo esto, Jonathan Blow también puso alrededor de $20,000 de su plata, no, 48,000 de su bolsillo para continuar el desarrollo de esto. Estaba re jugado el tipo. Y también había... Hay posibilidad de que se plantee el pasaje a PlayStation Network. Pero eso recién se va a ver cuando termine la exclusividad con Xbox Live. Pero la rindió, igual. Estoy seguro que ya recuperó la plata. De hecho, te voy a decir que fue muy bien recibido por la crítica. Digamos que en el promedio del... de todos los análisis, al menos de las webs registradas para análisis así bien serios de videojuegos, el 93% fueron positivos. O sea, digamos que era una buena calificación. Muy bien. Además, en GameSpot se le concedió un 9.5, lo que le convierte hasta ahora en el único juego descargable con esa puntuación. Así que está bastante bien dentro de todo. Pero obviamente, tiene una duración muy corta, quizás un poco eso le juega en contra. Pero igualmente lo poco que dura es, y lo, sí, lo que te rinde está bien, está, no te sobra ni te falta. Está bien. en definitiva, yo diría que son esas pequeñas maravillas que llegan nomás para sorprendernos y para pasar un buen rato, que no te deja la sensación de, fue muy fácil o fue muy difícil. Pero siempre da lugar a lo que es, digamos, pensar un poco más. O sea, te deja un rato pensando a veces. O sea, a veces es media complicado, pero después te das cuenta al toque. Con unos aires un poco más frescos de lo que ahora estamos, más de los que ahora estamos habituados. Digamos, satisface, pero tampoco pidiendo, lo deja pidiendo más. Creo que si no son muy fanáticos de lo que ya te dije antes, no son muy fanáticos de usar el cerebro, los invita a jugar a otra cosa. Otra cosa más para machacar botones nomás. Pueden bajar el coso del, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo era? Pueden bajar el Queen Blade. ¿El juego de Queen Blade? Sí. Por otro lado, creen tener buen poder y deductivo. Esto realmente le va a imponer uno que otro reto, especialmente para esas personas que se creen detectives. Además, fue galardonado, entre otras cosas, por dos premios en el Independent Game Festival 2006. Entre ellos el de Innovation in Game Design. Pero bueno, está muy entretenido. Además, está para PC, tuvo pasaje para PC. Y para PC, tanto para Windows como para Linux y para Mac. Así que si tienen PC, lo pueden jugar fácilmente, no consume casi nada. Y realmente, yo lo disfruté mucho. Al menos lo que me duró. Y bueno, ya lo dejé a Pyro, pero Pyro tiene problemas de conflictos con su Windows. No es mi culpa, no acepto mi Windows japonés. Yo también lo tengo en japonés, sin embargo. Pero bueno. ¿Qué pasa? Que igual actualizás. Actualizar es malo. Firma Divix. Bueno. Vamos con un tema, si te parece. Get the fuck out of here! Con esto que es, perdón, se cae. Majo. Programa místico. Marroquero. Marroquero. A ver. Y para esta semana, para la banda que me escucha hoy, tengo un paquete especial para todos ustedes en la sección de anime. Una verdadera experiencia del infierno. Así llegó uno se cae. A ver. Esta semana en la sección de Persona Se Cae Anime tenemos Mazin Kaiser XQL. Es cool, que lo caracteriza mucho. Una parte más de la legendaria saga Mazinger, pero con la peculiaridad de que esto no está conectada directamente con nada de lo que hemos llegado a ver hasta este momento. Se queda con Mazinger, Shogeki Gen. Sí, Shin Mazinga Shogeki Gen. Shin Mazing. Esa historia donde el ¿cómo era? Zeus, el Zeta Mazinga. A ver, bueno, pero antes que todo les tiro la tatiniga. Tenemos que esto nos revela que esto es una serie compuesta solamente por 3 ovas, estrenada en noviembre del 2010, 27 de noviembre del 2010. Una historia de lo más shonen que he visto en varios años, con violencia, destrucción, caos. Donde el poderoso Dios Negro hace su aparición nuevamente para demostrar una vez más su poder sin límites. Kaiser. A ver. En realidad la historia deja muchas partes para la propia interpretación. Y si bien cierra con todo lo que deja. Cierra. Pero deja abierta una puerta a. Con la que podrían usarse para irse más al carajo con una serie. Sí. Pero no cuenta con relación directa con otras cosas de la Mazin Saga. Pero sí tiene muchas referencias que los fans van a apreciar. A ver, pero dejemos esto y vamos directamente a la historia, que no es tan larga como para andar spoileando, así que voy a tratar de ser lo más resumido posible. A ver, el escenario de esta historia. Es en una isla en los mares, en algún lugar del mundo, no me acuerdo exactamente en qué mar está. La isla ha sido presa de la investigación científica hace mucho tiempo. Un fenómeno que se manifiesta en forma de una perpetua y monstruosa tormenta rodea toda la isla, impidiendo el paso de lo que sea y acabando con el paso de lo que se atreva a cruzar. Pero como el humano siempre intenta, vamos a hacerlo, ¿por qué no? A ver, después de mucho intentarlo, por fin un contingente logra entrar al torbellino y salir intacto. Bueno, casi intacto. Para encontrarse con la isla devastada y de paso encontrar la muerte casi instantánea en mano de entes desconocidos. Yo diría que, digamos que... No me refiero a ese grupo. Ah, ese grupo yo lo definiría como 300, y estaban los 300, y yo tenía una bazooka. Y yo tenía una bazooka. Y los 300 quedaron... Yo tenía una bazooka con un misil lleno de clavos. Sí, los 300 quedaron y tenía muy buena puntería. Quedaron mutilados y se murieron, nada más. Así, su osadía, sí. Y su gran... Oh, sus gritos no sirvieron para nada. Así sería el caso. A ver, esta isla ahora es conocida como la Isla Machine. Y guarda terribles secretos. A ver, después de que pasa mucho tiempo, conocemos a la teniente Yuki Tsubasa, miembro de un escuadrón especial de asalto que se ocupa de una misión muy particular en la isla. Claro, si logra poder atravesar la anomalía de gravedad que genera la tormenta. Esta chica idealista, pero bastante bien ubicada donde tiene que estar parada, y con una mente bastante despejada, será la perfecta solución para un problema futuro. Pero antes que eso tenemos que conocer a otras personas. De rumores de los compañeros de escuadrón de Yuki, conocemos al escuadrón Death Caprice, una unidad de asalto y destrucción que se encuentra formada por Ken Kaido y Ryu Magami. Dos locos de mierda, entre otras cosas, que se han ganado el apodo de escoria, parcas, envíos del infierno, malditos, malnacidos, homicidas, psicópatas y muchas otras cosas simpáticas. Y se los ganaron a pulso. Este par es bien conocido por enfrentarse a propósito a situaciones más que caóticas y enfermizas, y realizar un baño de sangre tan monstruoso que supera la misma situación original. Y sumado al caso de que no importa cuánta gente esté en su contra o cuánta gente esté en su unidad, solamente ellos regresan con vida. Volviendo a la incursión en la isla, tenemos al Escuadrón Falcon, encabezado por la Mayor Scarlet, que logra entrar exitosamente, solamente para ser molido a tiro por una tormenta de balas segundos después. ni llegaron a ver bien el piso, que ya murieron. A ver, entre los cadáveres de una nave sin piloto y por la fortuna que solamente el guion acabe, Yuki sobrevive, y al verse sola y sin poder reanudar el control de una nave que va en picada contra el piso, ella usa un piler para salir de la nave pero impactar directamente en la isla. O sea, se pegó una buena. No una muy importante, pero se pegó una buena sacudida. Al salir de la cabina es testigo de un escenario casi dantesco. De entre las tierras desoladas y devastadas, gigantescos robots con formas humanoides simulando soldados de la antigüedad luchan entre sí con espadas y ametralladoras de las formas más atroces y sangrientas posibles. Ya, dense cuenta, son robots y lo volvieron sangriento. Sí. Tiene tripas. Toda la saga Mazinga Kaiser es resangrienta, boludo. Si vos atravesabas a cualquier robot y sangraba kilos y kilos. ¿Te acordás de cosas de...? Ya, no entiendo por qué. O sea, yo entiendo si fuera líquido, si fuera aceite, pero... ¿Te acordás de Shingete Robot, boludo? Vos matabas cualquier cosa ahí, lo tripeaban a dos manos. Con la palabra, tripeaban. A ver, los fanáticos reconocerán gratamente, entre muchas otras cosas, a una versión tripulada de Garada, pero que tiene un plus de una terrible ametralladora enorme. A ver, bueno, retomando la cosa, Yuki es descubierta por una de estas monstruosidades de metal, y antes de ser capturada es salvada por un rostro conocido. Bajo un manto que apesta a guerra y sangre podemos reconocer al Mazin Kaiser, ahora tuneado con una enorme y endemoniada espada y un piler con forma de calavera que adorna su maligna expresión. En su interior tenemos a los tripulantes Ken y Ryu, que disfrutan de la matanza a más no poder, entre otras cosas. En esta batalla, como tantas otras, el objetivo es tomar el control de la isla, la cual está disputada por tres poderes principales. El primero es Kiba, un demente que parece un rockero loco que solamente le interesa destruir cosas, después coger mucho y después seguir destruyendo cosas, digno representante de la raza humana. El siguiente es Garan y su reino, que ansía tomar el control de la isla y después alzar su puño contra el resto del mundo. Y el último es Octagon, una especie de secta de mujeres que buscan evitar el conflicto, pero también están bien equipadas con sus mechas mágicos y sus poderes mentales, y son comandadas por la sacerdotisa Aria. ¿Cómo es que estas se reproducen? Porque de onda... Hay explicación a todo, pero es muy corta y es muy concisa. A ver, cogen, no, mentira. A ver, ¿bigote con bigote? Sí, sí. No. Ah, bueno. A ver, pasando a aclarar un poco sobre el Kaiser y su nuevo diseño, su característica más importante no es que se ve raro o su tremenda espadota, sino su sistema de control dual, gracias al cual el robot es operado por dos personas que pueden intercambiar el control total de la máquina, revelando dos aspectos de su movilidad y su sistema de armamento. Estas capacidades son el combate cuerpo a cuerpo y las armas blancas, y el combate con armas de fuego y la velocidad. Por supuesto que estos aspectos son aprovechados a su máxima capacidad por Ken Kaido, quien es un experto peleador y maestro del Kendo, y su compañero Magami Ryu, un estratega sangriento y un as en el uso de armas de fuego, además de la poderosa Gun Kata. El tipo es re groso con la Gun Kata. Además termina al terminar la batalla, Yuki es rescatada por las chicas de Octagon y se le ofrecen algunas respuestas necesarias para toda la trama. Nos enteramos que hace mucho tiempo estalló una guerra sin precedentes en el mundo, de la cual el origen o la peor amenaza fue la Isla Mecánica. Como resultado de esto, los gobiernos del mundo encerraron a toda la isla en un muro de gravedad para limitar sus actividades, y ha estado sellada desde entonces. Lamentablemente, el muro también impide que la isla fuese monitoreada, por la cual nadie sabía con certeza qué estaba pasando en el interior, si había algo, que había. Como resultado de los años, se crearon tres dominios, los cuales no han dejado de pelear sin descanso desde entonces, ya que la isla provee un sistema que permite la fabricación infinita de robots de combate. Los robots los tiene que pilotear a alguien. ¿Eh? Sí. Los robots los tiene que pilotear. Sí, sí. Bueno, pero había gente en esa isla. ¿Y tan rápido se reproducen? Y se mueren mucho, pero se ve que había mucha gente. A ver, pero hay una consecuencia. Debido a la utilización extrema de estas plantas de fabricación, el planeta está comenzando a resentir el efecto y todo el mundo está por irse a la verga. Así, para evitar todo esto, la teniente tiene como misión detener estas plantas, pero no se la van a dejar barata. Por supuesto que los psicópatas de Ken y Ryu todo este tema le chupan un huevo y solamente disfrutan de la matanza por sus propios temas. Además de que dejan muy en el aire, ¿de dónde carajo sacaron semejante máquina mortal? A ver, la guerra entre las fortalezas continúa y el tiempo para que el sistema de gravedad colapse es menos de 50 horas. Las cabezas siguen rodando, traidores aparecen para guiar a los reyes, y entre los que antes de que todo llegue a su fin, la diosa oscura engendrará del océano, y los infieles arderán bajo los pies del dios elegido para salvarlos y destruirlos. Y pónganle coro satánico a fondo, que queda bárbaro. Y no les digo más porque no da, es muy corto y quiero que lo vean. A ver, en esta serie con personajes bastardeados de Gonagai, el director que se ocupó de este proyecto es Jun Kuwakoe, que entre otras cosas dirigió las OVAs y la serie de Shingeki Robot, se le renota, se le ultra nota. La nueva serie de Kotetsu Jinjek, se le nota mal. Transformer Super Link, ni a palo. La OVA de Super Robot Wars, sí. Y la serie y películas de Anpan Man. O sea, no sé qué mierda. No sé qué onda. No, Ant-Man es el superhéroe pan. Es un superhéroe pan. ¿Qué más querés que te diga? A ver. También cabe aclarar que el proyecto le metió mucha mano Dynamic Planning, que ya viene de proyectos anteriores como Kotetsu Jig, la primera serie de Kotetsu Jig, o el mismísimo UFO Grandizer, y que han metido mano en cada crossover loco que ha generado el mundo de Gonagai, cosas como, yo qué sé, Mazinger, Grandizer, ¿cómo era? Getter Robo, y no me acuerdo qué más, contra el monstruo gigante. Bueno, esto es de ellos. Y por supuesto que tienen las manos metidas en todo lo que es la saga Mazinger Kaiser original. Ito Takeshi es el diseñador de personajes, del cual podemos ver su trabajo en X-Driver o en Tactical Road o en Cybuster. Y también lo podemos ver en Steel Angel Kurumi, la serie de TV. Las obras no, solamente la serie de TV. A ver, la música, muchos puntos por esto, es de Kuriyama Yoshichika, Shino Terada y Atsushi Yokoseki, de los cuales su único trabajo, además de este, es Super Robot Wars OG The Inspector, la segunda temporada de Super Robot Wars OG. Pero por la calidad que le metieron a esto, no dudo que esta sea que le venga trabajo por delante y que los metan en la próxima serie de robots gigantes que salga. A ver, la animación es del estudio Actas, que como trabajos en sí, ellos, así como trabajo puro de ellos, tenemos Moetan, Kotetsu Jinjen o X-Driver, entre otras cosas. Pero más que nada es una empresa que asiste a la animación, por lo cual también tiene series como Ashura Crane, Bamboo Braid, Oreimo o incluso la película de Nanoha. Y sobre los seiyuu tenemos a Ken, que les puede sonar como Takeru en Miramike. Era el otro flaco, no el que estaba siempre con ella. Uno de la escuela. Takeru era el senpai de... No, creo que este estaba en la... No era el que estaba... En el que iba a clase con la más grande, me parece. Creo. No había ningún... Me parece, ahora no me puedo... Ah, Takeru podría ser el hermano de la flaquita esa, no me acuerdo cómo se llamaba. Que parecía hombre. Cabello así. Sí, sé que me está diciendo, ser, pero no, la verdad no me acuerdo de quién. A ver, totalmente intrascendente. A ver, también tenemos que fue Ishtoban en Wind Saga, Junpei en Nyankoi, Takatoshi en Seitokai Yokuinomo o Q en Sega Pain. Saca mucho de Q de esto. A ver, Ryu es Saito en Zero en Tsukaima. Yoshihiko en Hatsukoi Limit. Sí, también medio prota. Sí, bueno, muchos son muy prota. Sai en Naruto Shippuden. Este es medio secundario. Sí. Botarsky en Catching One. También el coprotagonista. Tenemos Akito en Bakuman. En Bakuman, digo. O Abel en Trinity Blood. Además de varios otros. ¿Está bien escrito? No. Sí, Akito. El lente. Sí. Sí. Se llama Akito. A ver, Yuki es Mutsubi en Sekirei, se le nota. Es Violeto en Basquash. Ícaros en Sora no Toshimono. Y actualmente es Hakua en Kamisekai. Serie corta y posiblemente lo más shonen que han visto desde que Kenshiro rondaba la tierra. Casi incoherente e injustificada, pero tremendamente disfrutable y ampliamente recomendable para todos los fanáticos del mech. Y por supuesto que de Mazinger. Así que no se lo pierdan, que el infierno está aquí. Y para todos los leechers de todas las clases, les comento que la serie fue fansubiada en su totalidad y está disponible en descarga directa para cuando se les ocurra buscarla. Toda. No se lo vaya a perder. Lo que sonó en un primer momento es el ending de la saga de voz, que se llama Judgment. digo Juggernaut. Y el opening, los dejo ahora con el opening, que es The Eternal Sordier. Rock. Y bueno, vamos con The Eternal Sordier y continuamos. Bueno. Que venga después que venga Japan. Ahí sí. Bueno, llegamos al cierre. Finalizamos este programa número 38, edición 194, si me lo recuerdo. Sí, sí. Creo. Digo, sí, sí, te doy por tu lado, está bien. Y bueno, queremos saludar a todos los que nos escuchan, todos los que nos siguen, todos los que nos descargan, los que nos buscan en iPod Store. ¿Vos lo subiste a iPod Store? ¿iPod Store? Sí. No, yo subí. El FeedBurner está suscrito a iTunes, pero no sé si. ¿Por qué no lo subís a iTunes? ¿Qué te cuesta subirlo a iTunes? Preparate, explico. Preparate, explico. Estás suscrito a lo que es FeedBurner. FeedBurner también te suscribe o te permite bajarlo desde iTunes. Así que sí. Así que sí. ¿Por qué no te generas una aplicación para iPod para poder descargar personas que caen? No es necesario generar una aplicación. No, pero está bueno tenerla. No importa que sea necesario. Cuando busque y vea cómo hacer la aplicación para iPod, lo hago. Y cuando tenga ganas y tiempo, lo hago también. Tienen que cumplirse las tres. Las tres partes. Sí. Necesitamos la llave, el fuego. Y bueno, saludamos a todo el mundo. Recuerden que nuestra página principal es personasekai.blogspot.com y nuestro correo es personasekai@gmail.com. Saludamos a nuestro sponsor. Sí, Fusion Station en Presidente Roca 747 y Puro Kami, que está en 3 de febrero 1180. Y bien, recuerden empezar a juntar plata para ir a ver a X Japan. El 14 de septiembre. Este ventazo. Seguramente 100 y pico van a estar las entradas, pero bueno. ¿Vale la pena? Sí. Evento que posiblemente se repita una sola vez en la vida, al menos sí. Acá en Argentina. Sí, o sea, ¿lo van a ver ahora o no lo van a ver más? Decídanse. Quizás están luminosos ahora. Un show luminoso a juras. Si ahorran 10 pesos por semana ahora, no les va a doler. No, pero bueno. Así que. Vamos con un tema, si te parece. Vamos con algo loco. Algo que vaya acorde con este programa que es extraño. Entre bardear películas y las. Doble sentido del coche, las cosas doble sentido de Pyro. Bueno, vamos con el tema. Gente que está famosa vendiéndole la casa de Mia Scala. Bueno, sí. Vamos con un tema. Hasta la semana que viene. La vaca. ¿Qué te pasa con la vaca? Deja la vaca tranquila. Eso se cae grabado desde el rancho. Pobres ingenuos, pensaron que estaban a salvo. Pero no es así. 1-2-0 viene por vos. Cero ha estado lejos de Persona No Se Cae por mucho tiempo. Y volverá, no porque los extrañan, no porque los quiere, sino porque les gusta hacerlos sufrir. Cero habla en tercera persona y ni siquiera Cero sabe por qué. Solo sabe una cosa. ¡La venganza será terrible! Persona No Se Cae, su programa más largo apenas superó las 6 horas. Pero eso cambiará el mes que viene. Próximo programa. Persona No Se Cae, plus cero. Teman, tengan mucho miedo. 澄んだ星空、街は光を増して、雪がうざわめき、包み込まれた。答えを求めて繰り返し弾き出す帰す波。